Aquí estamos un día más ofreciéndoos una nueva edición de Original y Copia. Habéis elegido la sintonía de la Urogeita Masaspi Irratia, la radio que sueña, y aquí os espera toda una hora de buena música con versiones de temas que han ocupado un lugar destacado en el pop, el rock, la canción de autor, el soul, el jazz o el reggae, década tras década. Soy Fermín Larrondo y a lo largo de estos 60 minutos voy a intentar ofreceros una selección de covers que confío en que os van a interesar. Relajaos por un ratito y disfrutad de lo que va a sonar. Aquí comienza Original y Copia. Cuando al comienzo de la década del 90, el grunge, de la mano de Nirvana, se dio a conocer desde Seattle, todas las miradas se enfocaron en el rock alternativo que llegaba desde Estados Unidos y, en consecuencia, la música que se estaba haciendo en Gran Bretaña pasó a un segundo plano, tanto por parte del público como de las principales discográficas y de los medios especializados. Por eso, cuando en 1992, en plena resaca del grunge, Suede publicó su primer sencillo, The Drowners, la crítica se rindió a sus pies, recibiéndoles como la gran esperanza del pop británico. A partir de entonces, comenzaría una relación muy especial entre Suede y la prensa musical inglesa, tan propensa en ocasiones a exageraciones y escándalos, una relación que afectaría a la banda y no siempre para bien. La premeditada ambigüedad sexual que exhibían los miembros de Suede y muy especialmente Brett Anderson, su vocalista, heredada directamente de la tradición del glam rock, aunque con unos matices estéticos más sobrios, fue la principal fuente de follones que en ocasiones se amplificaron a causa de controvertidas declaraciones a la prensa. Esas polémicas, también favorecidas por el contenido de sus letras, cargadas de cinismo y plagadas de historias de sexo, nocturnidad y angustia juvenil, alcanzaron su punto álgido cuando Anderson afirmó en una entrevista que él era bisexual, pero nunca había tenido una experiencia homosexual, algo hasta cierto punto bastante curioso. La cantante también británica Kim Wilde, que alcanzó la fama en 1981 con su éxito Kids in America, y que en 1988 acompañó a Michael Jackson como estrella invitada en el tramo europeo de la gira Bad World Tour, es la encargada de versionar uno de los mayores éxitos de Suede, el segundo sencillo extraído del álbum Coming Up, lanzado el 14 de octubre de 1996 con el título de The Beautiful Ones. Okay. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Laro geta masaspi irratia. Ametz egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1 y 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. Lavi Schiffer es un cantante, compositor, músico y poeta británico que entre 1970 y 1998 publicó una decena de álbumes con buen resultado. Temas como It Must Be Love, que fue versionada con éxito por Madness, Crying, Laughing, Loving, Lying o Something Inside So Strong fueron importantes hits que proporcionaron a su autor un considerable reconocimiento. Además, su música ha sido ampliamente sampleada por primeras figuras del hip hop estadounidense como Eminem o Jay-Z. Con una sólida formación musical desarrollada desde su infancia, a mediados de los 60, Schiffer se trasladó al sur de Francia, donde tocó la guitarra con diversos músicos y bandas de soul, para regresar al Reino Unido a finales de esa misma década con una experiencia profesional a sus espaldas que le permitió comenzar a ganarse la vida como guitarrista de jazz. En 1978, Lavi Schiffer decidió apartarse temporalmente de la música para dedicar su tiempo a la literatura y muy especialmente a la poesía. Pero 7 años después, en 1985, a raíz de ver un documental de televisión dedicado a la Sudáfrica del apartheid, en el que se mostraba un soldado blanco disparando a niños negros, Schiffer se planteó volver a cantar para así poder denunciar injusticias como aquella, y entre 1988 y 1998 publicó 4 álbumes que consiguieron bastantes buenos resultados. Uno de los temas más representativos y también de mayor éxito en la carrera de Lavi Schiffer es el titulado Bless the Telephone, que ahora escucharemos interpretado por Kellis Rogers, una cantante, compositora y chef estadounidense que lanzó su primer disco Kaleidoscope en 1999 y responsable de éxitos como Caught Out There o Good Stuff, ambos con producción de The Neptunes, que la hicieron merecedora de un Brit Award. It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day, take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too, I'm very much in love with you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. Escucháis Original y Copia en la sintonía de Lauro Gaita, Amasaspi y Ratia, y continuamos adelante con un grupo, bueno, un grupo podríamos decir local, porque Doctor Deseo es un grupo bilbaíno surgido a principios de los años 80 y que tras una ininterrumpida trayectoria es actualmente uno de los combos vascos de pop rock más consolidados del panorama nacional. Sus inicios, que como decimos se remontan al comienzo de la década de los 80, no fueron nada fáciles. Era un momento en el que el punk rock y poco después el llamado rock radical vasco concentraban prácticamente todo el interés del público y de la crítica, sin que hubiese demasiado espacio para aquellas bandas que se movían en otras direcciones. Sin embargo, Doctor Deseo, a pesar de reivindicarse desde un principio como un grupo eminentemente pop, consiguió que su sensibilidad, su actitud, su buen hacer y un directo provocativo, salvaje y tenso les ayudase a diferenciarse considerablemente de otros grupos de similares características. Con letras incómodas que hablaban del sexo y el deseo, de los miedos, la noche, la incomunicación, el dolor y las drogas, y con un sonido ácido y una contundente puesta en escena, Doctor Deseo marcó desde sus inicios un personalísimo estilo que logró alejarlo de otros grupos mainstream. En abril de este mismo año, 2024, Doctor Deseo publicaban el álbum En el brillo de tus ojitos, que comenzaron a rodar en vivo el pasado septiembre en Altsasu y que a lo largo de diciembre y enero interpretarán en directo en diversos puntos de Euskadi. Un álbum en el que versionan dos temas, el conocidísimo Susan de Leonard Cohen y este indiscutible gran éxito de Roberta Flack, datado en 1973, Killing Me Softly with His Song, o Suavemente me mata con su canción. Labios, rómpeme con tu canción, mátame muy suavemente con esas palabras que son suaves caricias que pintan nombre y belleza a mi dolor. Roza mi piel con tus labios, rómpeme con tu canción, mátame muy suavemente con esas palabras que son suaves caricias que pintan nombre y belleza. Thank you. jasan erruki gabe lurrik araren gozoan melodiaren altzoan erruki gabe El 13 de noviembre te invitamos a conocer la nueva programación de Laro y Tamasaspi y Ratia. No te olvides, el 13 de noviembre nos vemos. I started a joke, yo empecé una broma. Es una canción de los Bee Gees, contenida en su álbum de 1968 titulado Idea. El tema fue lanzado mundialmente como sencillo en diciembre de aquel mismo año, aunque una serie de restricciones comerciales impidieron su publicación en Gran Bretaña y la promoción del single tuvo que hacerse con una versión idéntica al original, pero interpretada por un músico de sesión llamado Heath Hampstead. I Started a Joke fue el último trabajo del guitarrista Vince Meloni con los Bee Gees. Después abandonó la formación de los hermanos Yip a principio de ese mismo diciembre tras publicarse aquel single. A pesar de todo, el tema se convirtió en uno de los más populares de la banda y fue la segunda canción de los Bee Gees que entró en el Billboard norteamericano y la primera que consiguió situarse entre los 10 primeros lugares de los charts de diferentes países latinoamericanos, especialmente Brasil. En 1992, The Beautiful South, el grupo liderado por dos exmiembros de House Martins, Paul Heaton y Dave Hemingway, una de las formaciones más coherentes y de más prestigio de toda la escena británica del pop alternativo desde finales de los 80 al comienzo de los 2000, incluían esta versión de I Started a Joke como cara B de un EP en formato maxi titulado We Are Each Other. El cover, gracias a unos arreglos sobrios y elegantes y a los magníficos coros en los que también participaba la entonces vocalista femenina del grupo, la irlandesa Brianna Corrigan, superaba con creces en calidad el original de los Bee Gees, que era excesivamente edulcorado y ñoño. Born to Run, tercer larga duración de Bruce Springsteen, supuso tanto el álbum en sí como la canción del mismo título el primer gran éxito comercial de The Boss, a la vez que sirvió para el definitivo lanzamiento de la carrera musical del cantante, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Aquel trabajo discográfico de Springsteen fue el primero que incluía a Roy Bittan como pianista y a Max Weinberg como batería, dos de los miembros indispensables de la ya mítica E Street Band. Aunque con sus dos primeros álbumes, Greetings from Ashbury Park, New Jersey, y The Wild, The Innocent and the E Street Shuffle, Bruce Springsteen ya había conseguido unas buenas críticas, sus resultados a nivel popular y comercial fueron bastante modestos. Pero con Born to Run, el éxito llegó desde el primer momento, aumentando enormemente la reputación de Bruce Springsteen en la escena musical internacional y sirviendo de plataforma para establecer una importante cantidad de fieles seguidores que serviría para afianzar aún más su fama y su prestigio. Seguidamente vamos a escuchar una versión de Born to Run que, si bien es cierto que no se aleja ni un ápice del original, tiene un mérito y un interés considerables. El motivo es que absolutamente toda la canción, tanto sus líneas vocales como instrumentales, están interpretadas a capela. Todo lo que oigáis, todo lo que parece ser guitarras, percusiones, teclados o bajos, proviene exclusivamente de las gargantas de un grupo de músicos que se hace llamar Dear Abbeys, fundado en 1992 y dependiente de la Universidad de Boston. Una banda que solamente ha dejado de cantar frente al público durante estos más de 30 años, el tiempo que duró el confinamiento al que obligó la pandemia del COVID-19. De hecho, hoy en día siguen efectuando conciertos y añadiendo nuevos hits a su extenso repertorio. Con todos vosotros, el Born to Run, famosísimo tema de Bruce Springsteen, en las voces, y en esta ocasión es así, solo en las voces de Dear Abbeys. Sprung from cages on highway 9, chrome wheel Laurogeita Hamazazpi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laurogeitahamazazpiirratia.info y hazte irratikide. Laurogeita Hamazazpi Irratia, la radio que sueña. Continuáis en la sintonía de Laurogeita Hamazazpi Irratia y esto que estáis escuchando se llama Original y Copia. Cecilia II fue el segundo LP de la cantautora española Evangelina Sobredo Galanes, más conocida por su nombre artístico de Cecilia. El LP fue grabado en el verano de 1973 y publicado el otoño de aquel mismo año. Todos los temas estaban compuestos por Cecilia, y la idea original de la cantante era la de grabar un trabajo en el que el feminismo contase con un importante peso. De hecho, el título previsto para aquel segundo larga duración suyo iba a ser Me quedaré soltera, y una atrevida fotografía de Pablo Pérez Mínguez mostrando a Cecilia embarazada iba a servir de portada. Pero los directivos de la discográfica, la multinacional CBS, en un cobarde ejercicio de autocensura, tumbaron el proyecto inicial, renombraron el álbum con el aséptico título de Cecilia II y sustituyeron la foto de Pérez Mínguez por otra de Ontañón que mostraba a la cantante de perfil, suavizando mucho el mensaje transgresor que Cecilia pretendía dar a aquella portada, en la que insinuaba el embarazo de una mujer soltera, algo que en aquellos años del tardofranquismo, tan sobrados de misas, ranciedad y doble moral, resultaba absolutamente inaceptable. Además de la autocensura de la discográfica, también se cebó con el disco de Cecilia la de la propia dictadura. La cantante fue requerida a declarar en un juzgado y algunos de sus cortes incluidos en el álbum fueron etiquetados como no radiables porque su contenido no gustaba al régimen. Una de las canciones que más destacaba en aquel álbum era la titulada Si no fuera porque, que ahora vamos a escuchar interpretada por otro cantante y compositor muy identificado políticamente con la izquierda radical y que en alguna ocasión también ha sentido el aliento de la censura soplándole en la nuca. Se trata del asturiano Nacho Vegas. Si no fuera porque me tienen que enterrar y que dos cipreses negros se comerán mi sueño, si no fuera porque mi padre siempre llora en los entierros, me mataría mañana sin pensar en ello. Si no fuera porque alguien me llorara y extrañé mi cuerpo, mi manera de pensar, si no fuera porque mi amante es algo sentimental, me mataría mañana sin pensarlo más. Si no fuera porque alguien se acordará y dirá Dios la guarde o el diablo la tendrá, si no fuera porque es tan triste convertirse en recuerdo, me mataría mañana sin pensar en ello. Si no fuera porque me querrán confesar para abrirme el cielo de par en par, si no fuera porque he pecado y no pienso volverme atrás, me mataría mañana sin pensarlo más. The Merton Parkas fue una banda británica de pop formada a mediados de la década de los 70 en el área de Merton, en el sur de Londres, por Danny Talbot, voz y guitarra, su hermano Mike Talbot a los teclados, Neil Harrell al bajo y Simon Smith a la batería. Originalmente, el combo se hizo llamar The Sneakers y su estilo estaba bastante próximo al power pop que por aquel entonces también practicaban grupos como The Pleasers, The Squares o The Secret. A The Merton Parkas los descubrió Alan Anger, un periodista musical del New Musical Express, especialmente interesado en bandas mods como eran los Merton, y los descubrió cuando la banda tocaba en un pub de Clapham, al sur de Londres. Anger los dio a conocer desde las páginas de la prensa musical del momento y ayudó a que consiguiesen firmar contrato con el sello discográfico independiente Biggest Banquet. En 1979, el grupo lanzó un álbum titulado Face in the Crowd, aunque previamente también había editado varios sencillos con relativo éxito, como fueron Put Me in the Picture, Plastic Smile o el más popular de todos, You Need Wheels, que alcanzó el puesto número 40 en la lista de singles del Reino Unido en el verano de 1979. En 1980, The Merton Parkas se disolvieron. Mike Talbot pasó a tocar con Dexys Midnight Runners y The Bureau para finalmente formar un par de años después, junto con Paul Weller, The Steel Council. Por su parte, Simon Smith se unió a una magnífica banda de revival psicodélico llamada Mood Six. En aquel Face in the Crowd, único larga duración publicado por The Merton Parkas, destacaba una buenísima versión de un temazo de soul de los años 60, firmado en su día por Smokey Robinson and the Miracles, que había sido versionado por numerosos grupos, aunque no todos con la convicción, la actitud y la potencia con la que lo hicieron The Merton Parkas en el 79. Su título es Tears of a Clown, las lágrimas de un payaso. Trying to fool the Arañas de Martek lurrari deika. Arañas de Martek lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. Urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Charles Hardin Holly, más conocido como Buddy Holly, fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de mediados de la década de los 50 y uno de los principales pioneros del rock and roll. Aunque su corta trayectoria profesional solo le permitió publicar 3 álbumes de estudio, su obra musical ha servido de inspiración e influencia a numerosos músicos y bandas posteriores, como fue el caso de Beatles, Beach Boys, Rolling Stones, Brass Sprinting, Eric Clapton, Elton John, Don McLean o Freddie Mercury, entre muchísimos otros. Buddy Holly falleció en febrero de 1959 a los 22 años en el accidente aéreo conocido como el día que murió la música, debido a que en aquel trágico suceso también murió Ritchie Valens, famoso por su interpretación de La Bamba, y J.P. Richardson, más conocido por el apodo de Big Bopper. Buddy Holly fue uno de los primeros artistas que ingresaron en el llamado Salón de la Fama del Rock and Roll, después de que también lo hiciesen Chuck Berry, Elvis Presley o James Brown. En el 2004, la revista Rolling Stone situó al músico en el puesto número 13 de su lista de los 100 más grandes artistas de todos los tiempos. Pues bien, vamos a escuchar un cover de uno de los hits más famosos de Buddy Holly, la canción titulada Words of Love, o Palabras de Amor, de la mano de Shoes, una banda de rock estadounidense formada en Zion, Illinois, en 1974, con un estilo musical revivalista muy influenciado por los grupos de la llamada invasión británica de la década de 1960, representada por nombres como los propios Beatles, Hollies, The Shadows o The Animals. Merece la pena destacar que Shoes fue uno de los primeros grupos en aparecer en el canal de vídeos musicales MTV cuando se inauguró en agosto de 1981. Entramos en la recta final de esta edición de Original y Copia de la mano de un conocidísimo cantante español, porque el interés de Camilo VI por la música habría que buscarlo a mediados de los años 50, cuando el intérprete era parte indispensable del coro del colegio al que asistía en su Alcoy natal. Aunque no fue hasta que cumplió 16 años cuando aquella pasión por la música empezó a enfocarla hacia una vertiente más profesional. Eran los primeros años 60 y Camilo VI, todavía conocido como Camilo Blanes, su nombre auténtico, formaba parte de los Dyson, un conjunto, como entonces se decía, con el que cantaba por toda su comarca en bodas y bautizos. Poco después, los Dyson pegaron el salto a Madrid, donde dieron sus primeros conciertos en un modestísimo local del barrio de Usera, un barrio obrero de la capital. Pero las cosas no salieron como se esperaba y Camilo abandonó el grupo para quedarse en Madrid. Ellos volvieron a Alcoy. Y el cantante tuvo que malvivir haciendo en la capital todo tipo de trabajos. Finalmente, en 1966, Camilo VI encontró una nueva banda, Los Botines, y participó en el rodaje de algunas películas, como por ejemplo Los chicos del Preu, dirigida por Pedro Lazaga, que fue una de las 100 películas más vistas de la historia del cine español. Con la llegada de los 70, Camilo VI, ya como solista, desarrolló una carrera de éxito que se extendió durante más de 3 décadas, afincándose finalmente en Miami a principios de los años 90. Temas como Algo de mí, Amor a mar, Amor libre, y sobre todo el repertorio incluido en la adaptación española de la ópera musical Jesucristo Superstar, en la que hacía el papel de Jesús, convirtieron a Camilo VI, hasta su fallecimiento en 2019, en una de las principales voces de la balada romántica, tanto en España como en Latinoamérica. En 2008, la banda mexicana La Gusana Ciega, uno de los grupos aztecas más populares de aquellos años y que fueron teloneros de Oasis en su gira de 1998 por México Distrito Federal, publicaban su quinto álbum, titulado Highball, en el que incluían diversas versiones. Entre ellas se encontraba este peculiar cover con guiños de metal funk de uno de los superhits de Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Hasta aquí ha llegado hoy esta entrega de Original y Copia, y nada mejor que acabar el programa a ritmo del mejor swing, gracias al pulidísimo estilo y la estupenda voz de una de las figuras más representativas del actual jazz vocal masculino, el canadiense Michael Bublé, el hombre que ha reactivado la escena jazzy bebiendo de las fuentes de los mejores, Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole o Lou Rawls. Mundialmente conocido por su poderosa y elegante voz, a Bublé se le puede atribuir, sin miedo a equivocarse, que ha ayudado en gran manera a renovar el interés del público por los estándares del jazz vocal, pero también del pop más mainstream. Algo que quedó de sobra demostrado cuando, ya en 2003, el primer álbum que Michael Bublé publicó entró directamente en la lista de los 10 primeros en Canadá y en el Reino Unido. Pero fue en 2005 cuando su nombre comenzó a sonar a nivel mundial con su segundo trabajo, It's Time, un éxito definitivamente revalidado 2 años después, cuando su larga duración, Call Me Irresponsible, alcanzó el número 1 en un buen puñado de países. Algo que desde entonces ha continuado sucediendo disco tras disco y le ha llevado a vender más de 75 millones de copias en todo el mundo y a ganar numerosos certámenes, incluidos 5 premios Grammy y 15 premios Juno. El tema que hemos escogido para esta despedida de Original y Copia es un tema de The Beatles que salió a la venta hace ya la friolera de 60 años y que con el tiempo se ha convertido en un indispensable estándar. Se trata del sexto sencillo publicado por los Cuatro de Liverpool, posteriormente incluido en su tercer álbum de estudio, A Hard Day's Night, y que consiguió el número 1 en las listas norteamericanas y británicas para permanecer en ellas durante semanas. Se trata de Can't Buy My Love o No Puedes Comprar Mi Amor. Os dejo con este magistral binomio que forman Beatles y Bublé. Merece la pena. Hurrengora arte, ondo pasa. Bye bye. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Can't buy me love. And everybody tells me so. You can't buy me love. No, no, no, no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. You want the kind of things that money it just can't buy. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I give to you. I don't care too much for money, 'cause money, money. Say you don't need no diamond ring, I'll be satisfied. Tell me that